que llevo dentro. Cómo descifrar lo que estoy sintiendo. Afuera está lloviendo unas gotitas de amor. Abriré el paraguas a mi corazón. Pa' que no duela tanto, pa' que hoy salga el sol. Pa' emborracharme y morir por vos. Juegas con mi corazón, como el gato y el ratón. Como Adán y Eva, como un alma en pena, solo voy. Como el gato y el ratón, juegas con mi corazón. Como loco malo, como velas y su fuego estoy. Esperándote, podría morirme. Pero si volvieras no sabría qué decirte. Afuera está lloviendo unas gotitas de amor. Abrí el paraguas a mi corazón. Pa' que no duela tanto, pa' que hoy salga el sol. Pa' emborracharme y morir por vos. Juegas con mi corazón, como el gato y el ratón. Como Adán y Eva, como un alma en pena, solo voy. Como el gato y el ratón, juegas con mi corazón. Como loco malo, como velas y su fuego estoy. ¡Hey, hey, hey! Situación me tiene tan loco. Vos jugás conmigo y yo me apago poco a poco. Juegas con mi corazón como el gato y el ratón. Como un gato malo y caprichoso. Juegas con mi corazón como el gato y el ratón. Juegas con mi pobre corazón. Amarrado a tu recuerdo como un loco loco estoy. Juegas con mi corazón como el gato y el ratón. Si estas son nuestras, porque así me hace mal. Como el gato y el ratón juegan.